Conciencia Médica, el lugar donde vas a conocer más de salud y ciencia. La entrevistada del día de hoy es la doctora Cristina Pascuto, médica, dermatóloga, médica del Hospital de Clínicas, docente de la Universidad de Buenos Aires y docente de la Universidad Abierta Interamericana, y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Dermatología. Doctora Pascuto, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Oh, por favor, bueno, sabemos que la semana que viene se inicia la 19ª Campaña Nacional de Prevención de Cáncer de Piel. Y bueno, y nuestro interés era un poco conversar con usted acerca de cáncer de piel. ¿Qué es el cáncer de piel? Sí. El cáncer de piel, como su nombre lo dice, son lesiones de tipo maligna que van a aparecer sobre justamente este órgano tan particular que es la piel. Son lesiones que indudablemente, o dermatosis, que indudablemente van a tener diferentes repercusiones de acuerdo al tipo de cáncer de que se trate. Nosotros tenemos fundamentalmente tres tipos de cáncer de piel. Uno que es el carcinoma vasocelular, el carcinoma espinocelular y el melanoma. Los tres con implicancias completamente diferentes. El carcinoma vasocelular es un tumor que aparece generalmente en zonas expuestas. Es un tumor que, si bien es maligno, pero va a tener exclusivamente malignidad local, va a ir muy lentamente creciendo y dando destrucción de piel, pero no tiene ningún tipo de implicancias en cuanto a diseminación del mismo. Por lo tanto, lo podemos considerar de excelente pronóstico. Perfecto. O sea, uno extirpa esa lesión y se termina el problema. Indudablemente tendrá que ver el tamaño, la profundidad que tenga y el tipo de extirpación que tenga. Tiene que ser correcto, ¿no?, el tratamiento. ¿Y en cualquier persona puede salir este tumor? Este tumor puede aparecer en cualquier persona. Indudablemente hay características o fenotipos que en donde se dan con mayor frecuencia. Personas con pieles muy claras, con ojos claros y donde han estado expuestos o están expuestos a la luz solar, tienen mayor posibilidad de generarlo. ¿Y eso es para todos los cánceres de piel, como regla general, o hay particularidades también? No, en realidad eso es una regla para todos los cánceres de piel. Para el melanoma, que es quizá el más severo de los tres, porque si bien el carcinoma espinocelular también puede dar metástasis, pero es de más lento posibilidad de darla, salvo los que se ubican a nivel de mucosas, el melanoma tiene altas probabilidades de dar metástasis. Y lo importante y lo que se recalca siempre son las quemaduras, ¿no? Las quemaduras solares y sobre todo las quemaduras solares en los niños, en la infancia. Por eso es que los dermatólogos apuntábamos tanto a la prevención y al cuidado de la piel de los niños, sobre todo en la primera infancia. Muy bien. Bien. Dijimos por ahí que el melanoma por ahí era el considerado el peor de todos. El peor de todos. Una de las estadísticas o datos estadísticos que marca la anterior campaña de cáncer de piel, porque realmente esta campaña que está realizando la Sociedad de Dermatología ya en forma ininterrumpida hace 19 años, ahora comienza, como usted bien dijo, el lunes esta 19 campaña de cáncer de piel. Marca datos estadísticos fundamentalmente y datos que nos sirven a nosotros para poder tomar conductas. Se sabe que uno de cada tres cánceres diagnosticados es de piel, ¿no? Así que la importancia que tiene no es menor. El melanoma es, como recién hablamos, uno de los más importantes para el diagnóstico por la posibilidad de metástasis y indudablemente para el compromiso de la vida. El epitelioma o carcinoma vasocelular Es importante, por supuesto, diagnosticarlo, tratarlo a tiempo, pero sabemos que el problema, una vez extirpado la lesión, se acaba. El carcinoma espinocelular, de acuerdo a donde esté ubicado, porque el carcinoma vasocelular puede ubicarse no solamente en la piel, sino también en las mucosas. Bueno, el de las mucosas puede llegar a ser más agresivo, por supuesto, hay que tratarlo. Y el melanoma hay que tratarlo lo antes posible. Cuanto antes uno diagnostique, mayor es la posibilidad de sobrevida. Muy bien. Y dentro del tratamiento siempre vi que decía, bueno, el vasocelular, por ejemplo, sacarlo. En el caso del melanoma o el espinocelular, también el tratamiento... No, por supuesto, es la extirpación. Existen otras metodologías para el vasocelular o el espinocelular de tratamiento, porque está el tratamiento quirúrgico, indudablemente, que es el de primera línea, pero también tenemos algunos tratamientos que tienen que ver con la aplicación de sustancias de quimiodestrucción, como por ejemplo el imiquimoto, el 5-fluoracilo, que en algunos casos, por ejemplo, en lugares por ahí no muy accesibles o en personas mayores, uno puede tratarlos de esa forma. ¿Hay alguna predisposición de decir, bueno, la gente de piel blanca está más expuesta que la gente de piel oscura para desarrollar este tipo de patologías? Está más predispuesta, indudablemente. Los fototipos, hablamos de fototipos a la forma de respuesta que tiene la piel ante la exposición a la luz ultravioleta. Y hablemos de luz ultravioleta, y no del sol exclusivamente, porque nosotros hablamos del sol, pero también nos olvidamos del entorno dentro de los lugares a veces de trabajo o de hábitat. Por ejemplo, los tubos fluorescentes emiten una cantidad ínfima de luz ultravioleta, las computadoras, las fotocopiadoras, que si bien no van a generar una lesión maligna, pero sí pueden quizás exacerbar o empeorar algunos cuadros que tienen que ver con una fotosensibilidad. Hablemos de manchas en la piel como el melasma, hablemos de la fotosensibilidad del lupus, donde este tipo de radiación ultravioleta mínimo ínfimo puede activar estos mecanismos de fotoexacerbación. Y uno nunca lo toma en cuenta todo eso. Nunca lo tiene en cuenta. Por eso el tema después lo vamos a hablar de la fotoprotección, ¿no? ¿Dónde se tiene que hacer? No solamente fuera, sino que adentro en algunos casos. ¿Y las camas solares también uno los considera como la exposición al sol? Por supuesto, por supuesto. Las camas solares o las camas de radiación lumínica, como hablamos nosotros, son realmente nefastas, porque uno se expone en forma indiscriminada a luz ultravioleta todo el año, o con la posibilidad de tenerla todo el año, sin ningún tipo de parámetro de control. Entonces vemos gente muy joven que se expone a las camas solares los 365 días del año y van sufriendo todos los daños que ocasiona la luz ultravioleta. Yo siempre digo que la luz ultravioleta genera manchas, genera arrugas, genera cáncer. Terrible. Además de las quemaduras, por supuesto, como acción aguda, ¿no?, de la misma. Está bien. Pero envejece mucho más rápido la piel. Por supuesto, por supuesto. La luz ultravioleta produce fotoenvejecimiento, sobre todo a través de la luz ultravioleta A. Otro dato importante, a veces la gente dice, no, el sol en invierno es diferente al de verano, yo empiezo a tomar un poquito de sol en septiembre, que el sol no es tan fuerte. Sabemos que la intensidad y la forma de pasaje de la luz ultravioleta a la Tierra es completamente diferente, sea UVB o UVA. El UVB, sí, es mucho más intenso en verano que en invierno, no atraviesa las nubes, no atraviesa los vidrios, es mucho más importante en determinadas horas del día, como las primeras horas es menor para ir intensificándose entre las 10 a las 4 de la tarde, 16 horas. En cambio, la UVA es estable todo el año. Tenemos la misma intensidad de luz ultravioleta todo el año. Es estable durante todo el día, es lo mismo a las 9 de la mañana que a las 5 de la tarde. Por otro lado, atraviesa los vidrios, atraviesa las nubes. Entonces, uno dice siempre, o como dermatólogo, usted tiene que protegerse todos los días del año, los 365 días del año. Bien. ¿Sí? Bueno, un poco eso, ¿no? Viendo los principales factores de riesgo, que hablábamos del fototipo, de la exposición al sol o a las camas solares indiscriminada. ¿Y qué medidas preventivas podemos tomar para cuidarnos del sol? Las medidas preventivas son esas medidas que todos vamos a leer, y sobre todo en esta semana que se intensifican todos los medios de información, en revistas, en diarios, en redes sociales, en cuanto a los horarios de exposición. Si bien uno no prohíbe, pero sí advierte. Uno tiene que vivir con el sol y no para el sol. Entonces, determinados horarios, como son entre las 10 y las 16 horas, son los de mayor intensidad de luz ultravioleta, por lo tanto, es conveniente que en ese horario se minimice la exposición solar. Por otro lado, estar protegido o fotoprotegido, que no es simplemente colocar un fotoprotector. Si bien el fotoprotector es también es la primera línea de cuidado, pero no es suficiente. Entonces nosotros tenemos que hacer uso de un sombrero, de una ropa apropiada, sobre todo en los niños, de anteojos, porque el ojo sufre de la misma forma que sufre la piel. La piel es un órgano muy particular, es un órgano que por un lado nos protege, nos contiene, nos comunica, y que al ser justamente la primera barrera de choque, está impactada por un montón de noxas, ¿no? Y es la primera que sufre, ¿no? De diferentes formas. Entonces, tenemos que aunar y maximizar las medidas de fotoprotección. Y también respetar las sombras, o sea, los lugares de sombra, ¿eh? Aprender a disfrutar las sombras así como disfrutamos del sol. Está bien. ¿Y aquellas personas que quieren broncearse, se aconseja el uso, por ejemplo, de autobronceantes como alternativa? El autobronceante es una alternativa interesante. Primero porque son productos inocuos para la piel. Son raras las hipersensibilizaciones que existen con los activos que están incorporados en los autobronceantes. La droga activa es la dihidroxiacetona, que es un producto que lo que hace es oxidar los hidrocarbonos de la piel. Entonces oscurece la capa córnea, le da una tonalidad similar al bronceado. Es inocuo, se lo puede poner cualquier persona. Lo único que hay que tener algunos cuidados en cuanto a la colocación. Siempre hay que hacerlo con una buena exfoliación previa. ¿Por qué? Porque justamente como actúa sobre las células muertas de la piel, quizás en zonas donde está más gruesa esa capa córnea, toma más color. Entonces, si nosotros lo colocamos en una piel que no está pareja, hay sectores que van a estar más oscuros, otros que van a estar más claros, y va a haber una sensación no demasiado estética, ¿no?, en el resultado. Pero en realidad es un producto inocuo. No reemplaza al sol y tampoco es un fotoprotector. O sea que si uno está coloreado con el autobronceante, no debes ponerse al sol pensando que eso ya le dio bronceado. Muy claro. ¿Y eso dura el autobronceante? El autobronceante dura aproximadamente una semana. La colocación habitualmente se recomienda una vez por semana para no manchar la piel, porque es el tiempo que las células córneas superficiales se van renovando. Pero son inocuos, eso lo podemos... Es decir, indudablemente cuando se tenga que exponer al sol el individuo, tiene que colocarse un fotoprotector adecuado, que siempre tiene que ser por arriba de 30. Bien. Y en las pieles que por ahí son más sensibles, mayor. Por supuesto, por supuesto. ¿Y qué cosas debemos controlar o debemos vernos? Porque los que tenemos muchos lunares, por ahí decimos, bueno, tenemos lunares, ¿qué hacemos con los lunares? ¿Los vemos? ¿Qué hacemos con los lunares? Realmente toda mancha sobre la piel debe ser controlada en algún momento. Las personas que tienen o presentan nevos, que así es la palabra adecuada, deben controlarse también. El control dependerá del tipo de nevo. Existen diferentes nevos, algunos sin ningún tipo de importancia y otros sí que requieren una evaluación más exhaustiva durante el año o una vez por año, ya que, bueno, pueden llegar a tener la posibilidad de transformación fundamentalmente en un melanoma. Hay nevos que deberán ser extirpados por las características que se puedan llegar a encontrar, y otros que se podrán ir controlando en el tiempo. Pero ¿cuáles son los puntos o los datos que uno debe tener en cuenta para hacer una autoevaluación, un autoexamen de lunares? Primero, cambios de color. Cualquier tipo de modificación que sufra el lunar en cuanto a color, cambios de forma, de tamaño, la sintomatología en cuanto a la aparición de prurito o dolor, es importante también, pero sabemos que los cánceres no duelen. Pero sí, cualquier sintomatología que pueda aparecer debe ser consultada. Así que cambios de forma, de color, de tamaño son los puntos principales que uno tiene que tener en cuenta en el autoexamen, especialmente en aquellas personas que tienen una gran cantidad de lunares, que deben ir reconociendo los mismos. ¿Hay como un mapa de lunares, puede ser? ¿Algún estudio de ese estilo? No, hay un mapeo. Un mapeo. Un mapeo, es un estudio que se llama Diardé, donde se hace un control exhaustivo de cada uno de los lunares, dejando la imagen grabada en un programa que hace toda una especie de evaluación de la imagen que se ve dermatoscópica. O sea, los dermatólogos realizamos un estudio que se llama dermatoscopía. La dermatoscopía es se hace a través de un aparato que tiene 200 dioptrías. O sea, aumenta 200 veces el tamaño de la lesión, observando cambios que no se pueden observar ni con el ojo ni con una lupa, con una simple lupa. Bien. Entonces hacemos esta dermatoscopía. Hay una dermatoscopía óptica, común, simple, y hay una dermatoscopía computarizada, que forman parte de este estudio. Entonces, la ventaja que tiene este Diardé es que uno puede dejar grabada la imagen y puede, a través de ese CD que se le entrega al paciente, ir controlando los lunares, sobre todo en esa gente que tiene gran cantidad de lunares y que por ahí uno se pierde en los mismos, ¿no? En ese mar de lunares que pueda llegar a tener, ir controlando cada uno de ellos así de forma bien precisa. Bueno, la verdad es muy interesante. Como habíamos dicho, la 19ª Campaña Nacional de Prevención de Cáncer de Piel, que se va a llevar a cabo la semana que viene, cuyos coordinadores son los doctores Silvia Constantini, Andrés Politi, Ana de Pablo y Gladys Mérola. ¿Qué objetivo o qué fin persiguen? Los objetivos fundamentalmente de estas campañas son, por un lado, estadísticos, como dijimos al principio, aunar datos para ver qué cantidad o qué número, qué porcentaje de tumores existen en la población, las características fenotípicas de los pacientes en que aparecen, la edad, el sexo. O sea que hay controles. Controles. Se invita a realizar controles. Se invita a realizar controles. Y por otro lado, de comunicación a la población, para información, para concientizarla de la exposición indiscriminada a la luz ultravioleta, para educar sobre las medidas de fotoprotección fundamentalmente. Bien. Quien nos está oyendo ahora, la semana que viene, entonces puede concurrir a cualquier servicio. Puede concurrir a los servicios públicos, que las consultas, por supuesto, son gratuitas, son libres y gratuitas, serán bien recibidos. Se puede consultar los centros de participación en la página de la Sociedad Argentina de Dermatología, que ya se las informo. SAD.org, ¿puede ser? Sí, www.sad.org. Ahí ustedes pueden consultar los diferentes centros de atención que existen. Esto se hace en todo el país. Por supuesto, cada provincia debe informarse de los centros que corresponden a cada una de ellas, y serán todos bienvenidos. Nosotros antes, como hablábamos con el doctor Blanco, hay gente que nos sigue desde hace 19 años en estas campañas. Todos los años concurren en la tercera semana de noviembre, que es la semana que fue decretada por el Ministerio de Salud Pública en el año 94 de interés nacional. Así que es una campaña realmente reconocida por las autoridades públicas. Bien, bueno, y es muy bueno que la gente entonces se concientice, tome tome conciencia de que tiene que controlarse todas esas manchas, todas esas cosas que aparecen en la piel. Toda mancha que aparece en la piel, porque si bien uno puede tener lunares, hay tumores que pueden aparecer sobre piel sana. Entonces, toda mancha que pueda aparecer sobre la piel que no haya estado antes, toda mancha que sea irregular, toda mancha que tenga alguna característica que llame la atención, debe ser controlada. Una cosa, no sé, yo cuando había estudiado hace mucho también, cuando aparecían manchas sobre todo en las palmas de las manos o en la planta de los pies. Las manchas que aparecen puede ser en cualquier lado. Bien. Entonces, toda merece ser evaluada. Ser vista. Merece ser evaluada. Como médica dermatóloga y como miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Dermatología, ¿cuáles consideran los mayores desafíos que tienen? Los mayores desafíos es generar una estadística realmente importante, tratar de que concurra la mayor cantidad de gente y que la información sea transmitida a la mayor cantidad también de gente en nuestro país. Eso yo creo que son los desafíos más importantes que se tratan de lograr en todas las campañas, que la información sea lo más amplia posible y la divulgación sea la más amplia posible. ¿Hay registros de, digamos, de casos, de estudios de casos acá en el país? Hay un registro nacional de melanoma que se llama RAM, que recibe la información de todos los dermatólogos o médicos que lo desean, y donde se incorporan a un sistema de registro continuo para ir realizando una estadística significativa de los mismos y tener realmente datos fidedignos. Muy bien. Bueno, doctora Pascuto, ha sido un gusto que nos visitara. Para creo que la gente que nos está oyendo tiene que tomar conciencia. Primero que la semana que viene, más allá que es la campaña de concientización y de ver, pero tiene que tomar conciencia todo el año, todo el año. Y controlarse todo el año. Y ahora que viene la época de verano, que todos vamos a lugares de vacaciones a tomar sol, protegernos, cuidarnos de los horarios malos de tomar sol y hacer uso de la sombra, como dijo usted. En realidad, yo creo que esta campaña, al tener tantos años de realización, ha concientizado en forma importante a la sociedad, porque nosotros tenemos pacientes que concurren continuamente en el año para hacer sus controles. La gente, yo a veces cuando voy de vacaciones, observo y me fijo a ver si realmente usan protector. Se pone en la sombra y observa. Pongo en la sombra, sí, porque no me expongo al sol, como verán, no me expongo al sol. Me dicen, pero ¿cómo puede ser que vos estés blanca? Bueno, yo prefiero estar, ya tuve un vaso celular, un carcinoma vaso celular y dije, nunca más. Así que yo no me expongo al sol. Pero el tema es que observo y veo a ver si utilizan o no protectores. Por ahí no son los adecuados, pero por lo menos algo colocan sobre la piel. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por su visita. No, por favor, gracias a ustedes. Estás escuchando Con Ciencia Médica.